¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero compartir una anécdota sobre aquello que sucedió hace muchos años con dos monjes que vivieron varios años en un mismo monasterio sin que jamás tuvieran entre ellos una disputa. Un día uno dijo al otro: intentemos pelear un poco entre nosotros, como hace la gente. El otro le respondió: no sé qué es pelear. Y el primero dijo: fíjate bien, entre vos y yo pongo un ladrillo y empiezo diciendo: este es mío. Y vos respondés: no, no es tuyo, es mío. Los litigios empiezan siempre de este modo. Pusieron en medio un ladrillo y uno dijo: este es mío. Y el otro respondió: no, es mío. Y el primero dijo: bueno, si es tuyo, tomalo y anda en paz. Y no lograron pelearse entre ellos. Esto nos hace pensar que dos no pelean cuando uno no quiere. Siempre, detrás de cada pelea, hay una actitud infantil de querer defender lo mío y nada más. No se niega que haya todo tipo de gente y algunos son más fáciles de tratar que otros y por ahí otros más difíciles, pero siempre la pelea perjudica a todos, empezando por el que la realiza. Es decir, que todas nuestras peleas podríamos evitarlas si nos proponemos tomar las cosas con calma y decidirnos a dialogar. El diálogo es uno de los medios más importantes para llegar a la verdad. No se trata de querer imponer mi punto de vista, sino de compartir lo que veo, pero abierto a lo que el otro está viendo. Y así como dice ese poeta Machado: mi verdad, tu verdad, vayamos a buscarla juntos. Sí, juntos, dialogando y no peleando, que eso es inmaduro y no hace bien a nadie. Si les parece bien, después lo charlamos.